la marcha del 24 de marzo, a 41 años del golpe cívico-eclesiástico-militar. Y bueno, marcha en la cual una vez más, como familiares y amigos de Luciano Arruga, nos encolumnamos en la marcha del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Y bueno, para hablar de ella estamos en comunicación telefónica con Carlos, el sueco Lord Kipanice. No sé si pronuncié bien tu apellido, sueco. Matías, te saluda. Hola Matías, sí, bastante bien. Lo que tengo medio es interferencia en la comunicación. Ah, bueno. Trataremos de que salga lo mejor posible. Yo te escucho de momento. Perfecto. Bueno, nada, acá estuvimos comentando algunas cosas con los compañeros con respecto a la marcha y bueno, particularmente sabiendo el trabajo que vienen haciendo ustedes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos durante todos estos años, ¿no? A nosotros nos dio la sensación de que fue una marcha bastante particular, por muchas razones. Nos pareció que fue una convocatoria bastante mayor a la que teníamos acostumbrados o a la que podíamos ver. Nos pareció que hubo como otro compromiso para con lo que tiene que ver con la marcha del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y bueno, queríamos ver un poco cuál era tu análisis después de la marcha, ¿no? ¿Cuál era tu visión o la visión de tuya y de tus compañeros con respecto a la marcha? Bueno, mira, primero y principal, digamos, lo tengo que mencionar porque me viene siempre al recuerdo, digamos, fue el primer 24 de marzo desde que existe el encuentro Memoria y Verdad Justicia, que no estuvo Cachito con nosotros, Cachito Puckman. Es verdad. Así que bueno, el recuerdo para él que estuvo, de cualquier manera estuvo presente con todos nosotros. Después, para ir al análisis de lo que es la marcha, digamos, bueno, vos sabés que desde hace ya unos cuantos años viene disputándose un espacio y un horario en el desarrollo de la marcha, que la verdad que es perjudicial en sí, en el sentido de lo que se conmemora, que es el 24 de marzo. Sí. Bueno, esto que nos viene ocurriendo, digamos, de que hay una segunda marcha que hasta el año pasado era, o hasta el anteaño, era oficialista y ahora es de carácter netamente kirchnerista. Nos perjudica en el sentido de, bueno, de la apropiación del espacio de la Plaza de Mayo, en este caso, y del horario. Es una cosa, bueno, ya que nos viene molestando en el sentido de que, bueno, nosotros ponemos un horario de convocatoria a la marcha y viene este otro espacio y te lo pone una hora antes y en la mitad del camino su convocatoria. Claro. Este año sufrimos una situación insólita, porque en realidad para hacer un esfuerzo y no chocar con la otra marcha, dijimos, bueno, convocamos a la 1 de la tarde, cosa que los demás puedan dispongan de todo el resto de la tarde. Bueno, no, nos convocaron a la misma hora y nuevamente en la mitad del recorrido. De cualquier manera, superado todo esto, lo que rescatamos es de que la nuestra fue la más numerosa de todas las marchas que se hicieron a lo largo y ancho del país en el para conmemorar esta fecha. Y el contenido de nuestra marcha, el contenido político de nuestra marcha, fue netamente diferente, independiente, como de costumbre, no alineado a la política de ningún gobierno, y atando, digamos, la impunidad de ayer con la impunidad de hoy, como de costumbre, como siempre hacemos, ¿no es cierto? Claro. Entonces eso es lo que le da la característica a nuestra movilización. En esta oportunidad, o las veces que nos hemos movilizado por Julio López, o las veces que nos hemos movilizado por Luciano Arruga, siempre desde una perspectiva independiente y crítica a los gobiernos de turno. Sueco, con esta visión era una de las cosas que queríamos preguntarte, ¿no? Sacando toda esta cuestión que a veces se da en nuestra sociedad argentina de que no es, digamos, más allá de que hay una disputa, no tiene que ver con una cuestión ni de banderas ni de rivalidades, ¿no? Digo, ¿qué lectura hacen? Digo, porque, bueno, para nosotros que tal vez por la causa de Luciano nos tocó tomar otro compromiso, algunos de quienes formamos el colectivo de familiares de amigos de Luciano Arruga, a partir de la causa de Luciano, a pesar de que teníamos conciencia y que participábamos de un montón de cuestiones que tenían que ver con la memoria, ¿no? Y con la reivindicación de los compañeros detenidos desaparecidos y con un montón de cuestiones que tienen que ver con delitos de lesa humanidad y la falta de garantías para los derechos humanos de muchas personas, nos toca tomar una posición mucho más fuerte a partir de lo que nos pasó con Luciano y otro compromiso. Y una de las primeras cosas que aprendimos, que siempre hablamos entre nosotros, que nos enseñaron, ¿no? Compañeros como vos, como Cachito, Pablo Pimentel, que siempre ha estado muy cerca de la familia de Luciano y nosotros, en esta cuestión de que, que la defensa de los derechos humanos es independiente del Estado, del partidismo político, porque atraviesa toda la sociedad. Y también, digamos, este carácter, que es una frase que a nosotros nos llegó mucho por Pablo, que Pablo Pimentel, los derechos humanos se defienden o se violan. No hay un punto intermedio. Entonces, en todo ese aprendizaje a nosotros se nos complica demasiado comprender la lógica por la cual algunos compañeros pretenden como meter palos en la rueda, ensuciar, digo, porque uno dice, no estoy en desacuerdo en que en otro horario o en otro momento haya otras marchas u otros actos, porque bueno, cada uno está en su justo derecho a expresar lo que siente en ese día, o cómo piensa, o su ideología, como quiera, pero no entiendo por qué está, bueno, más allá de la cooptación, ¿no? Uno digo, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes? Porque también me imagino que debe haber muchas personas que en otro momento fueron compañeros de ustedes y que caminaron con ustedes, que ahora están como participando de estos actos secundarios, ¿no? Sí, más allá del nivel, si de primario, secundario o demás, del otro tipo de actos, acá lo que resulta realmente amenazante, es amenazador respecto del movimiento de derechos humanos, es el hecho justamente de la pérdida de independencia o la partidización, la asunción de una política partidaria respecto del movimiento organismo de derechos humanos. Claro. Vos fíjate que nosotros, desde nuestra independencia, podemos reclamar por la libertad de Milagro Sala, claro, a pesar de que no coincidimos políticamente con Milagro Sala, pero la entendemos como una presa política que fue detenida en circunstancia de estar haciendo una campe, una protesta, frente a la gobernación de Jujuy. Y nos permite, eso no lo permite nuestra independencia. Ahora, el hecho de haberse de otros organismos que han tomado otros posicionamientos en cuanto a sí partidizar su política de derechos humanos, les impidió, por ejemplo, tomar partido en la condena a los petroleros de las Heras. Claro. Que muy otra hubiese sido, digamos, la situación de estos compañeros si al frente del reclamo se hubiesen puesto, bueno, qué sé yo, los grandes bronces, para no hacer nombre, ¿no? Los grandes bronces de los derechos humanos se hubiesen puesto al frente de la lucha. Claro. No, bueno, la tuvimos que llevar, digamos así, a pulmón, como todas las cuestiones estas que de golpe, de alguna manera perjudicaban desde la política al anterior gobierno, la tuvimos que llevar a pulmón, digamos, y hacerla así, a los ponchazos y tratando de ponerla dentro del calendario político del país. Bueno, yo creo que ese es el déficit fundamental. Aquel histórico posicionamiento de los organismos de derechos humanos que decía, que hablaba de su independencia, de todo, ¿no? De no pertenecer, o sea, de no casarse con un gobierno, obedecía justamente esta premisa, que los que gobiernan son los que violan los derechos humanos, no son las organizaciones políticas, sociales, qué sé yo, ni los individuos. Los que violan los derechos humanos son los gobiernos. Y por lo tanto, nunca, jamás, jamás, un organismo de derechos humanos puede estar atado a la política de un gobierno, porque, bueno, sabido es que lo que se hace en ese tipo de circunstancias es hacerle la veña a uno, saludo dos, y qué es lo que hay que hacer, le baja la línea al gobierno y de acuerdo a eso es como accionan. Bueno, lamentablemente vos tenés que en un 24 de marzo como este que pasó, tan especial como vos bien lo marcás, porque fue multitudinario desde todo punto de vista, hayamos tenido los argentinos que soportar una situación como la de reivindicar el vamos a volver de un sector político de la política argentina, justamente en un acto del 24 de marzo. Claro. Es absolutamente loco, digamos. O sea, yo no entiendo cómo no les da vergüenza, digamos, sostener una cosa por el estilo, cuando encima, ojalá alguna vez, hubiese participado la cabeza de ese movimiento político en alguna marcha del 24 de marzo. porque nunca nos vimos a marchar, digamos, al frente de las columnas, jamás, nunca. Entonces, no sé, ¿van a volver a dónde si no estuvieron nunca? Sueco, bueno, ha trascendido un video que se pasó en una escuela primaria de la Ciudad de Buenos Aires, no solamente reivindicando la teoría de los dos demonios, sino hablando de héroes, yendo un paso más allá, hablando de héroes sobre los militares. Hay un clima un poco diferente. El gobierno nacional salió a hacerse el desentendido, repudiando, pero sabemos que hay declaraciones que los dejan muy mal parados. Ahora, después de 12 años de supuesta batalla cultural, ¿cómo explicás que haya tanto... ¿Al final qué hizo el kirchnerismo culturalmente para combatir, por ejemplo, la teoría de los dos demonios? Y nada, lo puso a Milani al frente del ejército. Claro, banalizó la Escuela de Mecánica de la Armada, como dice Víctor Basterra, claro, convirtiéndola en la Disneylandia del terror. Y te hablo de la ESMA por mencionarte uno, porque en general, digamos, las políticas de los centros de memoria han sido nefastas, digamos, es una cosa realmente espantosa y tendiente todas, lamentablemente, hacia una política de reconciliación. O sea, claro, no han pasado en vano esos 12 años, digamos, donde en sus últimos años lo que veíamos era desfilar al ejército o a las Fuerzas Armadas junto con la Cámpora, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ¿qué nos puede extrañar, digamos, que sufran expresiones de estas características cuando se le dio aire, se infló esta situación en el momento en que el nombre, es decir, el gobierno de los derechos humanos, provocaba ese tipo de confusión? Es decir, ¿cómo es que esto está ocurriendo y simultáneamente, digamos, se tiende a la reconciliación, al olvido, a parar las causas en los juicios y poner palos en la rueda justamente en la búsqueda de la impunidad? Entonces, lo que pasó también es de que muchos de estos sectores que hoy salen y cacarean, ¿no?, estuvieron escondidos durante muchos años, que en realidad lo que pensaban era esto que están diciendo, ¿no? Se han callado la boca pensando de que, bueno, qué sé yo, ahora es el, como decía Cachito Fugman, ¿no?, el flujo y reflujo de las masas. Bueno, ahora nos toca a nosotros retroceder, dar dos pasos para atrás o qué sé yo, todos los que estamos dando, ¿no? Pero, y esta gente se envalentona y sale con estas cuestiones. Pero lo que yo te puedo asegurar es una cosa. Si hay una causa en la Argentina que es inviable de retroceder, es justamente la de la lucha contra la impunidad, porque lleva 40 años de vigencia. A pesar de todo lo que se hizo, de las leyes de obediencia debida, punto final, los indultos, la reconciliación pretendida por el gobierno de Cristina y demás cuestiones, no pudieron, y eso te lo demuestra las marchas del 24 de marzo. Y la férrea voluntad de, por lo menos, un sector importante de el activismo político, de agarrar y sostener esto como bandera. Acá no hay marcha atrás, se puede estamos ligando palos a partir de la asunción del nuevo gobierno en muchos sectores de la vida política, el económico, el social, digamos, todo es un retroceso. Pero en cuanto a esto, el intento choca inmediatamente con los niveles de conciencia alcanzados por sectores muy importantes de nuestro pueblo. Así que que se vayan olvidando de esto, ¿viste? Porque si lo que pretenden es, como ellos dicen, sacar a los pobres y viejitos que están adentro de la cárcel, les recordamos de que Videla, el señor de la vida y la muerte, murió sentado en un inodoro en un calabozo de una cárcel común. Y eso fue por voluntad y acción del pueblo argentino, no por la voluntad de uno u otro sector político. Así es. Bueno, Sueco, desde acá te agradecemos la comunicación telefónica y bueno, vamos a estar en comunicación, me parece, más de una vez. Vamos a estar un año álgido y vamos a estar necesitando ahí la opinión siempre y las palabras de los compañeros de la asociación y del encuentro. Te mandamos un abrazo de acá. Bueno, Muchas gracias por haberme llamado y siempre a disposición de ustedes. Y bueno, como de costumbre, nos vemos en la lucha, muchachos. Nos vemos, sueco. Vale.